Fiesta de la Navidad. Chambán chan, chambán chan. Lo bailan los pobres y lo bailan los ricos, lo bailan los jóvenes, viejas y viejitos, porque chambán chan es pura novedad. Chambán chan, chambán chan. También, y en el sello Fuente se da a conocer para que el público le coja el sabor. Chambán chan, chambán chan.